Por Nacional Rock, Leonardo Acevedo y Matías Mesoula. Lunes a viernes, hasta la una. Rock 93.7. Que, ¿cómo fue ese día? ¿Te enteraste de que estabas con las defensas por la mitad? Como quieras, si los puedes hacer, si querés. Nada, me voy con Arturito. Bien. Sí, me dice el médico, bueno, además yo soy muy épico, como de todo lo hago muy romántico. Y ese día pasó de que el médico me dice, bueno, te bajaron la defensa a la mitad, fue el 9 de noviembre de este año. Yo para mí tengo HIV desde ese día. ¿Entendés? Y todo lo anterior, desde 2008, que lo vengo haciendo, te digo que era una visión romántica, épica, donde el HIV era esa lucha encarnizada del sentimiento. Nada, y de repente que el médico te diga, no, mira, pibe, te está tomando el cuerpo. Está pasando esto, claro. Esto pasa en tu cuerpo. Uh-huh. Y ese día sentís que tomaste como conciencia. Sí, y que me cayó todo el bicho de golpe. Me cayó todo el bicho de una. Y es como desde donde salís a hablar y donde te dan ganas de decir, ¿sabes qué? Me gustaría no tener nada, me gustaría no hacer una revista, me gustaría no tener amigos, me gustaría no encontrarlos a ninguno, me gustaría tener un novio de mierda al que yo no quiera, que nos guste Tinelli, coger a pelo, ¿entendés? Y eso es lo que me gusta, lo que me gustaría, pero mi vida está acá. Y esta otra. Y la rebanco, ¿eh? Es que eso te iba a decir, es como lo que es el rechazo que uno le genera cuando uno dice no quiero nada de mi vida, pero yo no creo que quieras realmente todo eso, ¿no? Yo no creo el HIV, tampoco me voy a poner místico porque tampoco me cogía, tampoco me lo cogía a María Domínguez, ¿no? Pero me parece que también está ese tema donde uno dice las cosas pasan por algo. Si yo me tuve que cargar en cierta forma, ojo, es por una boludez mía el virus. Yo sé cómo. ¿Cómo me cayó? Ah, ¿sabés? ¿Posta en qué momento? ¿Cómo igual no sabes. Es buenísimo porque la gente tiene bocha de morbo. La gente cuando se entera de que tenés HIV te dice, ¿y cómo te lo contagiaste? Y vos le decís, y boludo, me lo contagié por fluido. ¿Por qué sí, va a ser? Sí. No te voy a contar, no, claro. ¿Entendés? El momento, en el sentido de que te lo puedo contar anecdóticamente un día entre unas birras y está todo re piola. Claro, claro, claro. Ahora después, contarte de quién. ¿Sabés por qué? Porque también hay esa pregunta de cómo te lo contagiaste. Ajá. Es parte del estigma, es parte de, che, señalemos al puto sidoso, ¿entendés? Es como también sacártelo, por eso te digo, sí. Sí, igual a esta altura del partido ya claramente no es algo que, digo, está mucho más extendido, de hecho, entre los heterosexuales. En un punto se está contagiando más rápido entre las mujeres heterosexuales, si no sí, me equivoco. Sí, pero además es gracioso, entre comillas, porque ¿quién se lo pega a las mujeres heterosexuales? Sí, claro. Los hombres heterosexuales que se hacen romper el culo, ¿entendés? Por una chica travesti o que te lo piden, o a mí me ha pasado. En situaciones que me han dicho, che, quiero que me contagies el virus. Uf. Y, ¿entendés? Y es gente que después vos escarbás un poco más y me ha pasado de que después ves que tienen familia, que tienen hijos. Sí, bueno, la psiquis humana tiene complejidades que son inabordables, digamos. Sí, ¿no? Cada uno sabe en dónde está. Sí. En fin. Estamos hablando ¿Estamos con el señor Lucas. Sí, estamos Martín. Al aire. Sí, estamos al aire. Estamos al aire un buen rato. Qué buena onda. Yo cuando hice así te dije, vamos al aire, vamos al aire. Claro, pensé que era. No, no, no. Que no era no, tan no, literal. No, no, no, literal, es literal. Bueno, espero que... Mostra. Sí, igual si sabía que estaba... si fue todo esto, entonces si no quería... Si sabía que estaba al aire, era más trash todavía. Bueno, hacelo más trash, entonces, de ahora a partir de ahora. Bueno, empezamos. Bueno, se iba al carajo. Lucas Darko está con nosotros, aunque tiene varios alias. Por ahí ese es uno de tus más conocidos. Parido si como quiere. Lucas David Oscar Gutiérrez. Ahí va. Hijo Lucas único Gutiérrez. Con todos los nombres. Hijo único, mirá, ahí como que fue todo lo que iba a hacer para varios, fue ahí iba solo. Todo, incluso las ganas de mi papá de que sea presidente. Ajá. Y las ganas de mi mamá que sea camionero. Mirá. De esa bipolaridad nazco. De esa bipolaridad salió. Claramente. Está bien. Bueno, podés ser presidente y camionero también, si querés. Podés ser presidente como de los camioneros. No escuché eso. Claro, no, por eso. Escúchame. Bueno, Lucas es uno de los responsables del proyecto Huasca. Es una revista puntualmente ahora, pero no nació como una revista estrictamente, como formato, digamos. No, la verdad que esto como... es eyaculado en origen por Julio Lago. Bien. Nació como un fanzine, nació como una prueba. Este es el cuarto número HIV, donde Julio básicamente lo que hace es indagar. Nace como Lo Queer, que fue el primer fanzine, que fue blanco y negro, una edición artesanal de 200 números, de hecho están los 200 numerados. Mirá, fue fotocopias, digamos. Sí, fanzine en clave punk, digamos, sí, o más cuidado. En clave punk, pero claro, con las mañas del Lago, claro, que es mucho más estético él. Pero eso tenía, ¿entendés? De hecho, la palabra huasca viene de las primeras masturbaciones juveniles, donde vos en la primaria, secundaria, estabas ahí como, che, ya te salió la huasca. Sí, el fetiche por eso, ¿no? Claro, por la sustancia. Esa agüita marca como una especie de adultez. Y creo que también esa adultez, entre comillas, a nosotros nos llevó cuatro números. Como proyecto, decís. Sí, el número dos fue la identidad de género, donde todos los putos íbamos bien, la ley de identidad de género. Y nunca nadie se paró a decir, che, ¿la ley de identidad de género le servirá de algo a las chicas? Che, ¿y los chicos trans qué onda? Che, ¿y a una traba que se prostituye en el Rosedal, a una traba en Formosa, que ni siquiera terminó la primaria? ¿En qué le cambia, no? ¿En qué le cambia? Que vos le lleves toda una foja de papeles. Por ejemplo, Misiones. Hoy en día Misiones, la provincia de Misiones, todavía no adhirió a la ley de identidad de género. Entonces, sí, está buenísima, es un logro. Pero, che, vamos a lo real, vamos a las trabas que sí, se mueren. Las dos cosas, ¿no? Nos pasó eso, después nos pasó la 3, que decíamos, a ver... Estamos pidiendo por el matrimonio, estamos pidiendo por las trabas y no estamos viendo un tema básico como es la feminidad, no la mujer, la feminidad en sí. O sea, hoy en día que la trata y la violencia doméstica sean temas cotidianos, por decirlo de alguna forma, es terrible. Entonces salimos con Huasca 3 a ver eso y llegamos hasta mis bolas, por decirlo de alguna forma, al HIV. Y también nos costó mucho, a mí me cuesta mucho porque yo soy más tirando. Yo más que homosexual siempre me digo que soy homosexual, pues soy re emo. Homosexual. Claro. Homosexual. Bien. Y cómo enganchamos que Julio le ponga la tapa positiva, va más allá de un estado serológico. Va más al lado de ver el virus, porque cuando decís tengo HIV es... Uf, ya está, se terminó el mundo... Te palmean, lloran con vos, se te viene todo abajo. Y es como, no, mirá. Entonces positiva va por ese lado. Empezamos a buscar las otras aristas del virus. Lo que hablábamos recién, los disidentes. Los disidentes que dicen que el HIV no existe, que el SIDA sí, pero que el HIV no existe. Que fue un invento de la farmacológica para que el SIDA tenga un precio. ¿Qué sé yo? A mí me encantaría creerles, Te juro, estaría buenísimo. Yo leí el artículo y el enfoque es... Yo personalmente no estoy de acuerdo en absoluto, pero está bien que exista la... Que tenga un espacio donde eso aparezca plasmado, ¿no? Como proyecto, como ocasional, es que digamos. La Revi también dijo eso. En la Revi lo que dijimos fue, loco, no vamos a abordarlo. Pues si no, se nos hace un catálogo de huésped claro, donde sí, te explica sí, cómo usar el forro, que tomes tus pastillas. Pero, ¿qué pasa con la persona que usa o que no usa el forro? ¿Qué pasa con la persona que toma o la persona que deja de tomar o deja de creer en las pastillas? Eso fue lo que nos interesó a nosotros. De hecho, la primera nota era sobre los bug chasers. Estas personas que te contaba que lo que buscan es el morbo por el virus. Y mirá, yo la verdad que yo entiendo que mi belleza va más por el lado de lo copado, que soy un macanudo, bla. Que aparezcan chabones pero unos chabones que están que se caen solos de lo bueno que están. Hablarme. Estéticamente, decís. Claro, ¿entendés? Sí. A mí me da... ¿qué onda? Y de repente te dicen... No, y que sos positivo y capaz que podemos coger a pele. Vos decís... Boludo, a ver... Sí, sos lo que le pedí a Papá Noel hace 4 años. Pero, claro, pero ahora es otra cosa. Pero de repente yo me siento cosificado. Totalmente, además. Sí, además de lo... de lo extraño, por lo menos, no sé, ¿cómo te resulta la idea de contagiarle a propósito del virus a otro? La verdad es que en todo este proceso de HIV, la otra vez me reía con un amigo y le digo, a veces me siento la sidapedia, porque, viste, te caen inbox de pibes. Sí, totalmente, ¿no? 4 de la mañana yo sacado bailando en el boliche y que venga alguien y te diga, hola, perdona, yo vi tus cosas, me acaban de decir que tengo HIV, ¿qué hago? Claro. Y como, es fuertísimo. Yo nunca di consejos desde el lugar de, ¿cómo decirte?, desde el lugar académico. Yo siempre es, mira, a mí me pasó esto, mi vida es así. Habla con tu infectólogo. Hacé tu vida. Hacete los test. De hecho, yo he acompañado a pibes a hacerse los test, que pibes que ni conozco, o me ha pasado hace poco, un garche del año pasado, un X, llamándome desesperado que había perdido su pastilla, y yo fue como, bueno, fíjate, llamate al lugar. ¿Entendés? Es como que uno tiene que asumir esos lugares. Ahora, yo la verdad es que yo, de hecho, Huasca no baja línea. De hecho, se nota absolutamente. Lo que más nos gusta de Huasca es que la termines de leer y que tengas el culo lleno de preguntas, que no entiendas nada. De hecho, lo mejor fue una de las chicas del fin de Tombo, que ella terminó de leer, nos dijo, no, y después yo me metí en Google y me puse a buscar tal palabra y que eran los backchasers y que era el barback. Y vos decís, loco, ese es el significado de Huasca. ¿Entendés? Que vos termines de leer y digas, ah, no, a ver qué pasa acá, qué hago yo, che, yo me testeo, no me testeo. Sí, que te mueva algo, ¿no? Que no sea que te digan otra vez lo que ya sabes. Más que dar respuesta. Claro, ¿no? Ponele, ayer un pibe estábamos hablando y ahí va, yo también me siento un poco mal porque hablás de todo el tema y decís, sí, a ver, ¿y cuántas de las personas con las que hablo y de repente soy el cool interesante, se animaría a tener una relación conmigo? ¿Entendés? Y hablando con este pibe, fue re gracioso porque él me dice, no, me dice, yo tengo mucha ansiedad, y le digo, ¿pero vos cogiste alguna vez con un positivo? Sí, me dice, eso no tiene nada que ver. Entonces, bueno, te la baja y yo me empiezo a calmar más y me empiezo a dar cuenta de que si estoy soltero es porque soy un antipático, pues. Por otras cosas. Claro, entonces. Y a toque decís, che, qué bueno que estaría que me reboten por el HIV. Claro, claro. Que me digan, no, sos increíble y todo, pero no me animo. Claro, no, claro. Me rebotan por eso. Ojo, también tuve hace un tiempito una pareja con la que me daba cuenta que el HIV era muy fuerte y te das cuenta al momento de tener sexo por actitudes, por todo. Y ojo, lo reivindico, está bárbaro. Bueno, eso es algo que también está en la revista, ¿no? Hay una nota sobre parejas celodiscordantes. Y también está bueno eso, ¿entendés? Che, loco, ¿tenés miedo? Bárbaro. Sentémonos, charlemos. Lo primero, que la sexualidad no pasa solamente por ni por la pija, ni por el culo, ni por la vagina, ni por los genitales. La sexualidad pasa por tus zonas erógenas mentales. O sea, entonces, a ver, ¿tenés miedo a lo que puede pasarnos? Perfecto, exploremos. Trabajar y démonos ese miedo, claro. Claro, démonos el tiempo, ¿entendés? O sea, démonos el tiempo, démonos las caricias, las tocadas, las miradas. Lo que haga falta, claro. ¿Entendés? Por ejemplo, yo tenía un ex que me decía que él se moría de ganas de hacerme sexo oral, pero que no se animaba. Y yo me acuerdo de lo que le dije fue, pero anda y chupásela a todo el mundo, que yo no voy a tener celos. Ahora, si al momento de ir al cine vos elegís a otro, o sea, al momento de dormir, vos te querés dormir abrazado a otro, y ahí yo rompo todo. Eso ya es otra cosa, sí, claro. Entonces, también uno tiene que quebrar, para mí el HIV es quebrar mucha educación que te viene impuesta. Esto de HIV muerte, esto de sexualidad muerte también. Porque el HIV para mí es re católico. Mirá. En el sentido de que los putos llevamos en la perversión genital, ligado, la muerte. Y la verdad, hoy ya no están así igual, pero sí sigue estando dando vueltas, ¿no? Está como, es el origen de la concepción sobre el HIV y sigue estando ahí adentro. Se hablaba de ese momento de castigo divino, me acuerdo. Sí, claro, de la peste rosa. La peste rosa, totalmente. Ojo, no nos vayamos tampoco del lugar de que hoy en día la mayor población portadora es la población homosexual. Yo como puto me tengo que hacer cargo de eso. ¿Pero por qué? No por pegarme, ¿entendés? Y decir yo homosexual, sidoso. No, sino porque. Porque después, cuando sale una campaña de prevención o cuando se hace una acción, el gobierno, los entes, tienen que tener en cuenta eso. ¿Qué pasa? Hoy en día los test de HIV te hacen la pregunta. De hecho, mira, para que la hipocresía tenga una potencia aún más grande, se creó una sigla que es HSH. Hombres que tienen sexo con hombres. Ajá. O sea, no sos homosexual. Claro, no, claro, claro. Vos sos HSH. HSH. ¿Qué pasa? ¿Eso qué hace? que hoy en día el relevo, por ejemplo, 2010 de nuevas infecciones, dice que la mayoría de los hombres con HIV nuevos casos son heterosexuales. De ahí que sale una campaña como fue en su momento, si hay triqui triqui hay bang bang. Sí, entonces, sí, sí, sí. Esas boludeces que decís, a ver, no. O sea, chicos, por ejemplo, este hombre casado, por ejemplo, que me pedía que yo lo contagie, para el Ministerio de Salud es un HSH. Claro. Entonces es un heterosexual. ¿Por qué? Porque está casado, porque tiene hijos. A lo que voy, no me importa si es homo o hetero. Uh-huh. Eso tendría que dejar de importar. Lo sí, importante claro. acá son las campañas de acción. Lo importante acá es que el bicho no está solamente en la capital federal. Claro, pasa que en Misiones se muere una traba. ¿Entendés? Y se muere ¿de qué? De desnutrición. De cáncer de próstata por trucarse. De cáncer porque el aceite de avión que se inyectó le tomó todo el cuerpo. Ah, y además... Tenía HIV. O, ¿entendés? O se muere... Yo, puto, me muero de neumonía, me muero de sida. Un hetero casado con hijos católico, apostólico, románico, se muere de neumonía. Sí, claro. ¿Entendés? Entonces son como bocha de lugares donde el HIV para mí cada vez tiene menos importancia. El HIV cada vez es más... El HIV es una enfermedad crónica. Con la pastilla o con un seguimiento adecuado, ya está. Lo que pasa es que yo siento que en mis bolas me tengo que cargar con... los prejuicios de la sociedad. Es que en realidad es eso, ¿no? Como que el SIDA, como casi todos los problemas grosos que atraviesan la sociedad, en realidad, más que lo que tienen adentro ellos mismos, lo que hacen es reflejar todos los problemas. Sí. Y todas las cuestiones cruzadas que hay a nivel social, distintas cuestiones que hacen al orden social, si querés, hasta económico, hasta cuestiones culturales muy profundas. Es que económicamente, no te olvides que el HIV es uno de los pocos, es una de las pocas enfermedades que el gobierno... tiene que comprar la medicación. Entonces, supongamos, en la revista yo tuve una charla con Fundación Huésped. Fundación Huésped sería la visión oficialista, por decirlo así, del HIV en Argentina. Yo le pregunté, ¿esto es un negocio? Yo le pregunté, ¿existe una vacuna y no la comercializan? Acá hay mucha guita en juego. ¿Sabes a qué más se acordar esto a un nivel micro? Al año pasado la gripe aviar. La gripe aviar, o sea, el Tamiflu y todo, ¿quién lo comercializaba? Roche. ¿Y Roche quién venía? Eran del vicepresidente de Estados Unidos. Y a mí me saca toda la panquequez de adentro de querer cagar a trompadas a todos. Y decir, no solamente están jugando con mi salud física, sino con mi salud emocional. ¿Entendés? Sí, eso tiene que ver con las cuestiones. Los laboratorios están detrás de todas las enfermedades y claramente es un negocio producir remedios. Por eso es todo un tema lo de las patentes, por eso es todo un tema lo de los remedios genéricos, por eso es todo un tema también privatizarse, si quiere, ciertas vacunas. Claro, y el tema es cómo, o sea, el tema es que no se polarice, porque decís, ah, entonces, ¿qué hago? Me voy a la versión hipoidea de que el HIV no existe de que está en mi mente. Sí. Bueno, hay que poder manejarse entre esos dos. Es que espacios, es en esa bipolaridad donde se te van los días, donde no sabes si un día largas la medicación. Tengo ahora con esto he hablado con muchos chicos portadores y te dicen, sí, yo por ahí estuve sin tomar una bocha de tiempo la medicación. Y otros te dicen, la medicación te mata. Y otros te dicen, hace poco, bueno, yo estoy con que el mes que viene tengo que empezar la medicación y sinceramente estoy recagado. Y hace poco la disidencia me escribió un mail y me pone, mirá, porque a mí se me murió un amigo por tomar la medicación. Loco, te recontra respeto en tu postura. Ahora, no me vengas a decir eso. O sea, está bien. Para afuera yo soy, ¿entendés? El rockstar del SIDA. Me la rebanco y salgo a hablar. Joya. Pero Julio, ¿entendés? Julio es mi socio. Y Julio es el que me tuvo que atajar claro. antes de ir a la marcha del orgullo. Donde yo llorando, ¿entendés? Diciéndole, no me quiero morir. No quiero que... Si yo tengo diarrea, vos me vas a cuidar, sí. Si yo tengo vómitos, vos me vas a cuidar, sí. Si me mareo, vos me vas a cuidar, sí. ¿Entendés? Y después, para la gente, soy un loco que va con la remera de tengo sida. Y míralo. Sí, es muy complicado. Pero también hay una visión subjetiva, ¿entendés? Donde... O también me enamoro de alguien y es como... Lo primero que le digo es, hola, ¿cómo estás? Tengo HIV. Tenés que avisar, claro. Sí, es como... Y después decís, pará, en realidad, ¿hay que decirlo? O sea... Sí, no sé si es lo primero que tenés que decirle, claramente. No, bueno, sí, soy un poquito. Sos un poquito exagerado, pero... Bueno, pero sí, supongo que claramente va a ser una pregunta tuya dando vueltas, ¿no? Si está el amor dando vueltas, si tenés que ser... Si le estás ocultando algo, si no se lo decís... Es que... Sí, es... Yo soy... Ojo, yo soy medio trash, porque me ha pasado situaciones de... Una vez estaba en una orgía, besito al horario del mediodía, y un chabón quería a toda costa practicarme sexo oral y de repente lo agarro y le digo, no, mirá, le digo, yo tengo HIV, no tengo ganas de que chabón se puso blanco. Estábamos, contexto, imagínate. Sí, sí, o sí, sea, sí, sí, sí. O sea, piernas por todos lados, ble. El chabón se queda, bueno, lo saco de la situación, de la maraña de cuerpos, y le digo, mirá, la única diferencia entre todas las que te comiste hasta ahora y todo lo que pasó es que yo te lo acabo de decir. No sabes lo que puede haber. O sea, sí, se quedó al lado, lo que hicimos, ¿qué fue? Nos vestimos, nos fuimos a tomar un café, le conté todo. Lo anecdótico es que me dio su celular para que volvamos a salir y después me di cuenta que era un celular falso. Pero... Así que si me estás escuchando... Date. Estamos hablando con Lucas Darco, sobre muchos temas. Puntualmente, además, bajamos a tierra de nuevo. Estamos hablando de un proyecto comunicacional, se llama Huasca. Lo pueden buscar en internet también, huascaso.com, www.huascaso.com. Huascaso es con W y con K. Y con Z. Huascaso. Vamos a seguir hablando de esto, no es que estamos cerrando, pero vamos a escuchar un poco de música que tiene que ver con algo que pasará... Esta noche. Esta noche, señor. A las 20:30 en Casa Brandon. Bien. Que es Drago 236. Eyaculamos Huasca 4. Bien. En una presentación oficial, digamos. Sí, donde va a estar Violeta Castillo, Gabo Ferro, Alea Cabezón Cámara, yo llorando seguramente. Sí, sí, posta, yo en cariño. Momento emotivo. No saben cómo lloro, voy a deshidratar. Lleven Gatorade. Lleven Gatorade. Bueno, el ciclo sucede también. Sí, Mariana Bugallo. Bugallo. No, vamos a rockearla. O sea, sí, Ana Campop. Y parte de todas esas personas que van a estar, ya diremos de nuevo, va a ser Gabo Ferro, así que vamos a escuchar Costurera y Carpintero, o Carpintera y Costurero, por Nacional Rock. Leonardo Acevedo, Matías Mesoulau. Hasta las 13 por Nacional Rock. Llamaste al número que viste en el cartel, asterisco 314-16, dice Violeta Castillo, que hoy va a estar, decís, leyendo, no va a estar hoy cantando. Va a estar leyendo, igual le vamos a pedir unos temas. ¿A quién le vamos a pedir temas? A Gabo Ferro, porque a Gabo le dijimos, venía a leer. Además a Gabo lo vuelvo loco, a Gabo lo vengo siguiendo. Gabo viene como transitando Huasca, desde su lugar, como que sus canciones siempre transitan Huasca. También Gabo transita mi vida en el sentido de con Julio, mi socio, amigo, ya ni sé qué decirlo. Los temas con mi ex, con un flaco con el que salí el año pasado, cuando él me llamó el viernes ese, que yo me enteré lo de los retrovirales, me agarré y me dice, y pero Luqui, es como dijo Gabo, y me cantó una de las canciones de Gabo. Entonces Gabo viene siempre cruzándose en nuestras vidas y yo lo vengo siempre queriendo entrevistar y me dice, no, tranquilo, o tengo tal proyecto, no, fíjate. Y cuando le digo lo de, mirá, queremos que leas en Huasca, dale, me dice, porque yo la leí y no sé qué. Y le digo, ¿y dónde la leíste? ¿Y cómo? Genial. La compré. Muy bien. Ah, digamos, soy un grupi boludo. Sos un fan, claro, absoluto. ¿Pero y qué va a hacer? Va a leer. ¿Va a leer cosas de él? Sí, ¿O va a agarrar por ahí un artículo? No, va a leer algo. Cosas de él, o sea, abierto. También va a leer Gabriela Cabezón Cámara, que para mí es una periodista de la hostia que pega a cada trompada la realidad con su literatura. La Virgen Cabeza es un librazo de ella. También va a estar, bueno, Gaby Bex, que para nosotros es como una tía ebria a la que amamos. Para mí la Bex es eso, ¿viste? La tía borracha que vas a las fiestas de Navidad, de Año Nuevo, y decís, que venga. claro. Que se pone bueno. Que así que se pudre a todo. Que le diga cornudo al tío. ¡Vamos! Bien. Después, Lo Sucede también van a estar. Que Lo Sucede, pasión total, Sebakis, o sea, somos de la parte de la movida donde... Mariana Bugallo, que Mana, va a estar también. Mana Bugallo, que esto, Lisa Kerner, que es la dueña señora con Jorgelina de Simone de Casita Brando, en ese lugar, está en LGBT, no, humano. Bien. O sea, es un centro cultural donde la diversidad es atravesada, pero es lo que hablamos recién durante el tema, ¿no? Qué importante que estas cuestiones... Por ejemplo, Huasca nació siendo una publicación queer. Era artsin queer. Y de repente te das cuenta que lo queer, lo gay, el HIV, la población de riesgo es la humana. Sí, claro. Bueno, eso queda un poco claro también, ¿no? En el recorrido que tuvo Huasca, como que se fue abriendo cada vez más en el sentido de salir de ese gueto, si querés, lo que decías antes, ¿no? En realidad eso, tenerlo en cuenta, tenerlo presente, tenemos una cuestión identitaria donde mi homosexualidad o mi putez es parte de mi vida, mi HIV también es parte de mi vida. Pero yo en primera instancia soy persona, es lo que te decía recién. Si estoy soltero, no tiene nada que ver con el bicho, tiene que ver con mi miedo a que me amen. Dios, que no esté escuchando a mi psicólogo. Son un poco la... O sí, por ahí ya incluso tenés una... No, con lo que le pago. Ahí. Con lo que pago, claro. No te vayas a cobrar esto también. Claro, ¿entendés? Es eso, ¿entendés? Yo no estoy de novio porque tengo miedo. Porque tengo miedo a que alguien se encariñe conmigo y cómo manejo, ¿entendés? Que mi felicidad esté en manos de otro, porque si yo vengo y te digo, che, hola, ¿sabes qué? Tengo HIV. Y vos me decís, uy, bárbaro, no me animo a ser tu novio. Joya, estamos laburando sobre algo que yo te di. Ahora, si vos me decís, no, pero me gusta lo torpe que sos, o no me gusta tu forma de ser, estás hablando de mí. Entonces, en cierta forma me estás dejando a mí sin defensas. Bueno, básicamente el HIV me dejó sin defensas. Mirá qué frase acabas de decir, ¿eh? Sí, claro. ¿Entendés? Que no escuche a tu psicólogo. Que no escuche, por favor. No, me viene dando cada frase con esa guanaca, hablábamos. ¿Entendés? Y hoy también nos vamos a permitir en Brandon eso. Por ejemplo, Lisandro Vera, que es el director de Los Muros, obra de teatro increíble. Lisandro va a hacer una perfo también bastante fuerte. Cada uno va a exorcizar lo suyo. También va a estar Emiliano Figueredo. Uh-huh. Emiliano con Peter Pan, que arman una escena que viene como desde El Dorado, desde esos 90 unders, uh-huh. ¿Entendés? También está Martín Villa García. Para mí va a estar gente, Acento Frenético, Iván y Gabo. Para mí hoy en día Huasca, la verdad, es un lugar de encuentro, de diálogo. Creo que sería como una red social uh-huh. tangible. Uh-huh. Mirá, está muy bien. Ponerle el cuerpo a toda esa virtualidad, ¿no? ¿Cómo? ¿Entendés? Porque la primera nota que habla sobre el Verbac, uh-huh. también nos parece, y bueno, y lo que hablamos recién de la editorial esta que Julio Lago, Julio es la primera vez que firma. Ah, de eso quería preguntarte, que lo hablábamos fuera de aire cuando llegaste. Un poco nos causó gracia el pedido de disculpas por el nombre, sí. Y de ahí pasamos a la primera vez que la editorial está firmada por una sola persona, cuando generalmente era colectiva. Contanos un poquito sobre eso, sobre esta particularidad. Claro, como te contaba, que esto nace de la eyaculada de Julio. También nos pasó de que de repente el nombre nos quedó sexista, uh-huh. porque Huasca no deja de ser una palabra patriarcal, hegemónica del varón, uh-huh. y también es el chiste de varón. Nos pasó en Huasca 3, decir, bueno, a ver, Huasca es el nombre que le asigna el hombre, ¿cuál es el nombre que le asigna la mujer a su...? Y empezaban a leer palabras como flujo, jugo, y son todas palabras relacionadas con, ¿cómo decirte?, con lo fisiológico. Pero no existe la palabra que defina el placer de la mujer. Bueno, hay un montón de cuestiones relativas a eso también, ¿no? Por ejemplo, claro. Para el miembro sexual y reproductor masculino hay 80.000 maneras de decirlo. Y no hay tantas para la mujer. Hay un montón de cuestiones que no están en el lenguaje. Y si no están en el lenguaje, o no tienen tanto poder o no existen directamente. Es lo que hablábamos recién, uh-huh. de que la cultura gay, varón, tiene muchos referentes. Uh-huh. La cultura lésbica solamente la tiene a Pizarnik, ¿entendés? Que es más tirando a lo masculino, porque Pizarnik era una representación muy fuerte de la masculinidad. A pesar de ser lesbiana, uh-huh. lo que vos quieras, sí, claro. No deja de tener su cuota de... Y ni hablar cuando si queremos hablar de chicos trans. Bueno, eso también lo que hablamos fuera de micrófono antes, ¿no? Hay ciertos lugares constituidos para la homosexualidad, para las lesbianas, y después hay un montón de otras expresiones o maneras de vivir la vida que no están tan plasmadas. Es ahí donde Julio, que para mí se pone... Él tiene como ese don de domar las palabras. Yo las ejerzo, él las doma. Uh-huh. Y es que él, así como encontró la palabra positiva para la tapa, él se replantea esto de ¿por qué Huasca? Nos quedamos presos de un nombre sexista. Uh-huh. Si bien es una palabra que reivindicamos y todo. Ahora, si vos te ponés a leer el número 4, no tiene chiste, por claro, decirlo. Tiene otro tono totalmente respecto de la distinto. Primera. Distinto. La verdad que Huasca sigue siendo nuestro nombre, sigue siendo nuestra representación. Pero aprendimos también eso, a decir, che, va por acá. Contanos muy breve, no solamente ya hablamos del proyecto, hablamos de lo que va a pasar esta noche. ¿Qué va a pasar mañana? Que es este cruce internacional de proyecto. Mañana, el año pasado, primero de diciembre, nos pusimos las remeras de Tengo HIV, Tengo SIDA, uh-huh. y salimos a repartir besos y abrazos gratis en la Peatonal Florida. Y fue fuerte. Sí, venía gente a abrazarte y por ahí veía la remera y te decía, uy, no, la verdad que no. Uh-huh. Y se te corrían, ¿entendés? A esta altura del partido, ¿no? Sí. 2011, fue y eso. De la gente que tenía la remera, el único uh-huh. portador asumido era yo, el uh-huh. resto no, ¿entendés? Y que ni sabemos sus estados serológicos y no tiene nada que ver. Claro, tenía que ver con probar qué pasaba, justamente. Y mañana se va a hacer. Yo voy a estar con un grupo en Plaza Miserere. Bien. Otro grupo va a estar en Plaza Armenia. Bien. Ahí en Palermo. Uh-huh. Y se va a hacer Mendoza, Misiones, Ushuaia, Entre Ríos, casi 10 provincias de todo el país, Perú, Chile, Uruguay, y es lo mismo. No tiene nada que ver esto con el HIV o el SIDA, porque más allá de lo que pasa en tu cuerpo, son construcciones sociales. Tiene que de ver eso con se trata los todo prejuicios. Lo que estamos hablando. Tiene que ver con los prejuicios, uh-huh. con qué te cambia a vos abrazar, besar a una persona con lo que dice en su remera. Uh-huh. Primero que no sabés lo que tiene la otra persona, y además habla de tu miedo, habla de tu ignorancia, habla de tu ignorancia elegida, porque la ignorancia uh-huh. es algo que uno elige uh-huh. también. No me y importa. No solamente individual, colectiva, claro. social. Sobre todo a esta altura, 2012. No me importa si me abrazás o no me abrazás. Me importa que vos te replantees también, che, el HIV es lo que le digo yo a la disidencia. Le digo, antes de decir que no existe, primero tenemos que hablar del tema. Cuando el tema, cuando el HIV, cuando el SIDA esté instalado y la gente hable de esto, dale. Ahí vemos si es una cuestión de la farmacológica, si es mentira, si lo trajeron los mayas, ¿entendés? Si es si se va a terminar el 21 de diciembre. ¿Entendés? Pero hasta que no se hable del HIV, hasta que vos no veas a una persona con una remera que diga tengo SIDA en la calle y digas, y sigas caminando, para mí no. De hecho, me copa que mucha gente se viene a imprimir la remera, gente se la está haciendo. Y que tengamos todo SIDA, no importa en tu análisis lo que vaya, pero yo quiero que SIDA, HIV, tengamos todos. Después, ¿entendés? Y que se dejen de joder, porque si no, es muy, ¿entendés? Esto de, no, bueno, a ver, el mate. Nos ha pasado, el año pasado repartíamos mates y la gente no te lo agarraba. ¿No? No, un pibe no lo agarró, se fue y al rato volvió y dijo, che, perdón. Perdón. Bueno, por lo menos le pasó algo, ¿no? Pero eso. Por lo menos pasó algo dentro de él. Va por ahí. Tengo SIDA, dice esto, yo tengo HIV, yo tengo SIDA, vos tenés prejuicios. Esto será, es una pregunta en realidad, pero yo ya casi lo dije como vos tenés prejuicios. Esto será mañana, acá estará Miserere, entonces, en Plaza Miserere, en Plaza Armenia también, y en otras partes de Latinoamérica lo ha dicho. Sí, estuvo buenísimo ver las remeras, ayer pide sacándose las fotos, haciéndolas, para mí fue re fuerte. Y pueden buscar de todo lo relativo al proyecto en huascaso.com. ¿Dónde se puede conseguir la revista propiamente? La revista ahora estaba en La Libre de San Telmo, en Brandon, en Punto de Encuentro Mu, en el punto de revistas culturales de Abasto. Bien. Esos son los puntos de ahora, mañana o esta noche también. Obviamente. En Brandon. Bien. Pero y también en huascaso.com. Lo que estamos bregando mucho es hacer envíos al interior. Queremos que la revista llegue más que nada. Nos interesa más que la capital, nos interesa más el interior. Que ahí tenés que tener los huevos bien puestos para ponerte una remera en Salta. Sí, claro. Tartagal, Cassandra San, que se lo está haciendo, que diga tengo SIDA. Hay que ver cómo la lleva, después. Sí. O sea, los cuatro números están disponibles para ver en la página. En realidad en la página tenés el 1 y el 3 en PDF. El 2 están algunos fragmentos, pero lo mostramos más que nada en muestras, pues es más con contexto. El DVD, pues la identidad que no fue DVD. Y el 4 está a la venta. Lo que pasa es que, perdona, los formatos de Huasca también son conceptuales. Mutan. Por ejemplo, este número elegimos hacerlo tipo como lo ha hecho en Buenos Aires, 2000 números. ¿Por qué? Porque es un número y un formato viral. Ajá, mirá, justo entendés. Tiene que ver con... Ajá. Claro, queremos que le llegue a todos, queremos que se esparza, que le llegue. Entonces, el número 5, si con Julio seguimos siendo amigos socios y no nos matamos. ¿Será? ¿En qué formato? Me no va a matar, sabe. Julio. Va, nivel capaz. Bien. Que es, queremos que sea en cassette. ¿En un cassette? En cassette, bien. Sí, en audio. Audio cassette. Y el tema del número 5 será familia y va a salir cuando tenga que salir porque Huasca no tiene presiones de tiempo. Sino que aprendimos a que la revista marque los tiempos. Gracias, Lucas, por venir. No, porfa, gracias. Muchas a ustedes. Gracias por venir. Muy interesante todo, la verdad. Y nos gustaría que hubiera más tiempo, pero se nos invitados fue. Esta noche a Brandon y mañana a abrazar en Miserere, Ahí va. ¿Por qué vamos a cerrar con Flema? ¿La elegiste vos o no? ¿Y porque sí. ¿Y porque yo soy así? Sí, yo soy así. Y no por culpa de la HIV. Ricky Espinosa suena en todas las mañanas son iguales.